Como todos los martes, vamos a recibir a Vero McLennan con su columna Animal. ¿Cómo andás, Vero? Hola, Tim, buenos días. ¿Cómo andás vos, todo el equipo, la audiencia? Un saludo grande. Bueno, acá andamos. Sí, acá también. Semana corta, así que sí. No sé si descansades, pero bueno, con la expectativa. Por lo menos nos cansamos haciendo otras cosas. Claro, ¿viste? Claro. Así es. Así es. Bueno, a propósito de la conmemoración de ayer, columna animal, y tal vez relacionamos como a uno de los animalitos más trabajadores, a las abejas. Y con esta columna me voy a ganar el desprecio de un montón de gente, bueno, pero por lo general es lo que hago con esta columna, que tiene que ver con la explotación de las abejas. Las abejitas, digamos que las relacionamos con el tema del trabajo, pero en realidad es porque las mantenemos nosotros todo el tiempo laburando, porque les robamos su producción de alimento, ¿no? Entonces, La miel es su comida, se las quitamos, entonces están produciendo para nosotros toda su vida. Y para que no se mueran de hambre, les reemplazamos su alimento, que es la miel, generado por ellas, por sustitutos dulces como agua con azúcar. Y esto obviamente les disminuye la calidad de vida y el tiempo de vida. Es decir, las explotamos. Y es una actividad que está bastante romantizada, la de la apicultura, pero bueno, desde esta columna animal siempre lo que hacemos es ponernos desde el punto de vista de la animalidad explotada, de los animales no humanos, y desarrollar un tema desde ese otro punto de vista, ¿no? Porque desde el antiespecismo lo que proponemos es terminar con la explotación de todos los animales. ¿Por qué? Porque sienten, porque sufren, porque se cansan, porque quieren hacer su propia vida en libertad y no se los permitimos, porque se trata de personas no humanas a las que les hemos quitado todos sus derechos como personas, las cosificamos para nuestro usufructo. Esa es la posición, digamos, desde la cual partimos para desarrollar todo esto que proponemos las personas veganas, ¿no? Que decimos, asumimos una posición ética, política y filosófica de bregar por los derechos subjetivos de los animales no humanos, respetando su vida, su libertad, su dignidad, y bregamos por la no interferencia en sus necesidades. Entonces, cuando le quitamos a un animal algo que le pertenece, ya sea porque es su producción, o porque es su piel, o porque es su cuerpo, o porque son sus fluidos, nos estamos aprovechando del privilegio de que hacemos algo porque anteponemos nuestros deseos a los suyos. Es decir, habitamos el mundo desde un posicionamiento antropocentrista, es decir, ponemos en valor exclusivamente nuestro interés por encima del interés de cualquier otra especie. Partiendo de esa base, decimos que hay un severo declive de la población de abejas a nivel planetario. Esto tiene implicancias ambientales importantes, que se terminan volviendo en contra inclusive de la humanidad. Entonces también por ahí, aunque no interese la vida, el desarrollo de los animales no humanos, de todas maneras, aunque sea por un beneficio propio, está bueno que reflexionemos sobre si es saludable para el planeta o no, más allá del no planteamiento ético, ¿no? Es decir, consumir los productos que esos animales fabrican con todo su trabajo es, más allá de la cuestión ética, si nos sirve o si no nos sirve, ¿no? Que es más una posición de tipo ambientalista, más que antiespecista. Y el hecho de que las abejas sean insectos no significa que no sean seres que no tengan capacidad de sentir dolor, sufrimiento, estrés, malestar, porque como todos los animales no humanos y los animales humanos, poseemos un sistema nervioso central y también lo tienen las abejas. Entonces tienen la capacidad de sintiencia, que es otro tema del que ya hemos hablado varias veces. Y de hecho tienen un sistema nervioso bastante complejo porque tienen patrones de comunicación que les permiten dialogar en un idioma que nos resulta incomprensible, pero como siempre decimos, porque no lo entendamos no quiere decir que no exista, y ellas se comunican con sus pares. Por ejemplo, lo que hemos logrado saber es que las abejas obreras le transmiten a otras la dirección y la distancia de la fuente de polen para ayudar en esa orientación que les hace falta. Además de la miel, también les robamos otras sustancias, la cera, la jalea real, el propóleo, todos son productos vendidos como naturales, como beneficiosos para la salud, no son indispensables, para ellas sí son indispensables, así que esta es una cosa que proponemos desde acá pensarla, ¿no? Les privamos de un alimento de calidad elaborado por ellas, les privamos de su libertad, de su dignidad, interferimos en sus vidas, no nos importa nada de eso, ni que sufran estrés, amputaciones, muerte, lo que sea, porque las ponemos a trabajar para nosotros. Esa es la razón por la cual las explotamos y nos aprovechamos de sus capacidades. Y podríamos, sin ninguna dificultad, utilizar otros edulcorantes naturales, los cosméticos que usamos, a veces con una función tan superficial como la de embellecernos, también se pueden fabricar sin explotar a nadie, ¿no? Entonces el llamado desde el veganismo es dejar que hagan sus vidas como quieran, que trabajen el tiempo que necesiten para su propio sustento y no para nuestro placer, porque nuestra vida no está en juego sin miel, si la vida de ellas sí. Entonces, por ejemplo, se dice que las y los apicultores cuidan a las abejas. Y sí, claro, como el ganadero cuida de las vacas, como el tambero también cuida, pero no con el fin de cuidar la vida o el bienestar, sino con el fin de que les funcione su actividad comercial, de que sea rentable, ¿no? Entonces, no está respetando la vida, no está cuidando, sino que está cuidando que no se le muera para que le produzca la mayor cantidad de rédito económico posible. Y gran parte de la miel se comercializa a partir de fábricas apicultoras, es decir, que utilizan los mismos métodos de explotación que en cualquier otra fábrica que abusa de los animales no humanos. En el caso de las abejas, son sometidas a exámenes, esto implica manipulación, son transportadas a un lugar que el humano determine, se les roba su comida, se les dan suministros artificiales, las someten a tratamientos con medicamentos, con pesticidas, se las manipula genéticamente, se las insemina artificialmente. Esto es increíble porque ni siquiera tienen la posibilidad de ellas elegir su propia reina, sino que lo hace una persona humana que selecciona a la sucesora de la reina inseminándola artificialmente con esperma obtenido de los machos decapitados. Entonces, mientras una reina podría llegar a vivir 5 años, gracias a la industria apicultora, viven 1 o 2 años porque ese es el periodo en el que son reemplazadas por una nueva reina. ¿Para qué? Para mantener el ritmo de producción elevado. Entonces, se les acorta la vida también. Y además, no se les permite enjambrar, es decir, a la reina, además de acortarle la vida, le cortan las alas, o sea que la tiene que vivir sin alas, menos tiempo, le ponen unas feromonas que hace que no enjambre. Enjambrar es el proceso natural de reproducción. Es cuando un conjunto de abejas obreras junto a su reina abandonan la colmena y se van a una nueva colonia. Pero ahí interviene la humanidad, le cortan las alas a la reina, le ponen las feromonas para que no se pueda trasladar, es decir, para mantener la colmena bajo su absoluto control. Y como el comercio es global y las abejas para los humanos hace falta que se produzcan en determinados lugares, hay que trasladarlas para que hagan su trabajo en un lugar que les determinamos nosotros. Entonces, en esos desplazamientos, obviamente que experimentan altos niveles de estrés, cambios de temperatura, muchas pierden partes de sus patitas, sus alas, otras mueren, y cuando llegan a ese destino, que no eligieron, sino que se los determinamos, siguen los malos tratos, porque para manipularlas se las rocía con humo. Entonces se atontan y pierden su capacidad de reacción. Muchas son lastimadas en ese proceso, claramente, y para robarles la miel se las separa, sacudiéndolas con mucha fuerza o echándoles algunos chorros de aire y demás, como para que no se puedan defender. Bueno, uso de pesticidas, en el mejor de los casos uso de antibióticos, esto también es peligroso para la humanidad por esta resistencia que estamos generando los antibióticos cada vez más. Entonces, la propuesta es que dimensionemos el daño que hacemos, y les tiro esta cifra para que a ver si la pensamos un poco más. Para una sola cucharadita de 4 mililitros de miel, tienen que trabajar entre 10 y 12 abejas durante toda su vida. una cucharadita de 4 mililitros de miel, entre 10 y 12 abejas trabajan toda su vida. Ese trabajo es recolectar el néctar de las flores, lo procesan mediante unas enzimas digestivas, llegan a la colmena, lo regurgitan, es decir, es como lo sacan, como si fuera un vómito, se lo pasan a otra y otra y a otra, se repite ese proceso, y cuando el espesor es óptimo lo depositan en una celda de cera, y como el líquido todavía no es lo suficientemente consistente, lo que hacen es abanicar con todas sus fuerzas, batiendo sus alitas para evaporar el exceso de agua, y entonces ahí se convierte en la miel que conocemos. Y cuando todo este proceso se termina, lo sellan la celdita con cera, que es producida por una glándula que tienen en el abdomen, y ahí queda protegida para que la puedan consumir cuando haya escasez de flores. Pero bueno, ahí aparecemos nosotros, ¿no? Sacamos todo lo que hicieron y demás. Ojalá que nos guste cada vez más no ser explotadores ni explotadoras, que breguemos por la libertad y la dignidad de la vida de todas las especies. Y esa es la propuesta de esta columna animal. Después, en la página les voy a subir más sobre la jalea real, sobre el propóleo y todo esto, pero bueno, no quiero extenderme más oralmente porque a veces es difícil de registrar todas estas cosas en el habla, pero después les dejo el material escrito en la web para que lo pensemos, por lo menos. Es como posicionarnos en el mundo desde otro punto de vista. Esa es la propuesta de Columna Animal.